Vamos a charlar con Natalia, es vecina del barrio Almafuerte. Natalia Pablo te saluda de Radio Kermés, buen día. Hola, buen día. Natalia, a ver, contanos, ¿ustedes están enterados de esto, están notificados de estas 10 viviendas que en principio van a relocalizar? Sí, nosotros estuvimos reunidos con el IPAV. Ah, con el presidente del IPAV, con Lescano. Sí. Y con los abogados, todo eso, ¿viste? Para ver el tema ese. Porque los tenían con, ¿viste? Reuniones y charlas y, ¿viste? Nunca teníamos un acta firmada de lo que realmente nosotros queríamos, que era la reubicación de estas casas. Bien. Por ahora son 10, pero, ¿viste? El barrio... Hay más casas, pero hay gente que no se quiere ir, que quiere seguir viviendo acá. Eso ya es decisión de ellos y nosotros lo que queremos es la reubicación de las casas porque estamos cansados, ya hace 15 años, 9 intendentes pasaron, ninguno hizo nada. Nosotros seguimos viviendo así como estamos, olvidados. Y bueno, este año, el año pasado... sufrimos otra inundación y, bueno, parte de Santa Rosa se ha inundado toda y nosotros estábamos igual que siempre. Claro, sí. Gente que empezó a inundarse, vieron lo que uno sufre hace 15 años. Es la realidad nuestra. Claro. Yo digo, por un lado, digo, hay gente que se inundó y dice, tenemos situaciones en todo Santa Rosa, sí, todo lo que ustedes quieran. Le digo, no te digo que no los ayude, pero nosotros hace 15 años y estas casas pertenecían al municipio. El municipio siempre los dejó en una desidia total a nosotros. Nunca más de traerte un colchón, encima te hacen miles de vueltas para traerte un colchón y eso no nos sirve de nada a nosotros, porque las cosas materiales que perdimos y en todos estos años y la angustia que tiene uno ya y el cansancio, porque es cansancio y de ver que tus hijos crecen y crecen con ese terror de estar con el corazón en la boca cada vez que llueve. Claro. Natalia, ¿vos recordás cuántas inundaciones sufriste y las pérdidas que también viviste? Inundaciones, cuatro, sí. Cuatro veces. El agua adentro. Sí, se te inundó la vivienda. Después que tenía, no podíamos salir, estaban las calles tan destrozadas. Bueno, ahora mismo nomás, no sé, están arreglando supuestamente, yo no entiendo nada, pero la calle la tengo yo, vivo sobre la Duval, no se puede pasar. Claro, sí. Quizás y entras todas esas desechos cloacales a tu casa... Eso lo sabe el intendente, lo sabe, la otra vez hablamos con el de asuntos barriales, ese que no sé el nombre del con Lucas Borra, este. Lucas Borra, el de asuntos municipales. Bueno, hablamos con él y le digo, vos no me podés venir a decir algo que yo lo estoy viviendo hace 15 años, 16, le digo, van a ser, le digo, y nadie hace nada, le digo, estoy cansada, le digo, estamos todos cansados, le digo, la gente por ahí no se va todo el barrio a hacer quilombo porque todos tienen su trabajo, todos tienen sus cosas, todos tienen sus hijos, que es ir a decir, bueno, perdés tiempo yendo allá, molestándote, quedando como negra, porque como negros quedamos, los han dicho de todo, que no somos trabajadores, que queremos que los den todo. A mí nunca me dieron nada, digo la verdad, yo siempre todo de mi laburo, y más de ahora este año, que este año fue el único que realmente me dieron cosas para arreglar mi casa, acomodarla, ¿por qué no arreglarla? Pues está casi que derrumbarla, claro. Directamente. No sirve vivir acá. Natalia, ahora hay un compromiso firmado, esto que me decías en el principio, sí, hay un compromiso. Está firmado y nosotros lo firmamos todas las chicas que estamos moviéndonos. Sí. Y por lo menos, viste, tenemos un papel, un acta, no sé. Sí. Que nos dice que sí, que los van a reubicar, las que se quieran ir, y que está el compromiso por parte del IPAV de reubicarnos. Así que estamos más tranquilas en ese sentido, de que ya está firmado algo, porque todo eran palabras, ¿viste? Claro. Sí. Así que nosotros estábamos en la nada. Claro. Natalia, ¿se sabe el lugar donde las van a reubicar? ¿Se charló de eso? Estuvimos charlando, sí, pero va a haber más reuniones porque hay varios lugares, pero viste, tenemos que decir nosotros dónde nos queremos ir y eso. Ah, bien. ¿Y sería una vivienda del IPAB? Sería una vivienda del IPAB, sí. Claro. Una casa del IPAB. Bien. La construyen ellos y... Claro. Una casa, viste, donde no los inundemos. Eso es lo único que le pedimos nosotros. Claro. Una zona donde no se inunde, que nosotros este barrio, no sé por qué lo hicieron, no sé si para lavar su plata o qué. Te digo la verdad, porque ya al último pensás eso, porque no entendés. Acá antes vivía gente y la sacaron, te estoy hablando hace como 60 años atrás. Sí, porque era una zona que se... volvieron a hacer casas de nuevo. Que la gente que vivía acá antes en realidad la mandaron allá al barrio Las Rosas, Regasol y todo eso. Yo sé porque yo tengo mi familia que vivían antes acá. Y no sé, nunca se pudo hacer casas acá y volvieron a hacer. Entonces, no sabés si los gobernadores que en ese entonces estaban jugaban con la gente o para lavar su plata, sus cosas, porque es la realidad que vivimos en Argentina. Hay gobernadores y gobernadores. Ahora el gobernador Cilioto se comprometió en que a nosotros sí o sí los tenía que reubicar y lo están haciendo. No te digo yo porque sea peronista o sea radical. Nadie hizo nada en estos 15 años. Nosotros estábamos, viste, en la nada. Sí. En la nada misma y viendo qué hacer. Porque no, imagínate, nosotros somos de clase media. Estamos acá hace 15 años con no tenemos papeles, solamente tenemos como es la adjudicación de la casa, esto figura como terreno baldío, ibas allá a reclamar para pagar la casa, te decían que, te reían directamente, te decían que esto figuraba como terreno baldío, que para qué ibas a joder, que todas cosas así, ¿viste? Sí. Y nunca vamos a ser dueños de nada, casi, ¿viste? No hay papeles. Claro. Este acuerdo lo firmaron con el IPAB ustedes, Natalia. Sí. ¿Y la municipalidad qué dice en todo esto? ¿Tiene que intervenir? ¿Va a tener algún rol el municipio? Estas casas son municipales. Ah. No sé si se las pasa el IPAB o qué, pero estas casas son municipales. Ah, bien. No claro. sé, el municipio se iba a encargar de arreglar lo que es el tema de las calles y eso. Así que no sé. Y el tema, viste, de mejorarnos hasta que nos vayamos de acá. ¿Hay un plazo para eso? ¿Hay un plazo para eso? ¿En unos meses será esto? ¿Este año? ¿Se habló también de eso? Un año, no sé, más o menos. Ponerle un año y medio, no sé. No sabría decirte yo bien. Claro. Pero más o menos un año. Los habían dicho que 8 meses tardaban en hacer la casa, pero ponerle un año y algo, no sé. Bien, sí, por lo menos, pero lo importante es que está firmado. Sí, está, lo claro. importante es eso, que sí. viste, tenemos el papel firmado, que sabemos que sacarnos nos van a sacar. Con viste, estuvieron abogados ahí del IPAB, todo, explicándonos todo cómo era el tema, por el tema de que estas casas son municipales. Claro. Bien. Que ya habían hablado con el intendente en acordar que estas casas las tire, las que se van, que las tiren. Ah, las van porque a ¿qué sí. hacían los otros mandatos? Metían más gente, con más chicos. Ah, claro. Que ahí estaban jugando con mi manera de pensar, te estoy diciendo yo. Sí. Que están jugando con la gente, porque vas a decir vos, si no tenés tenés un poquito de noción, ¿cómo vas a meter gente donde sacaste gente con chicos a que se vuelvan a inundar, a que vuelva otra inundación, que te vuelvan a golpear la puerta, che, me tenés que arreglar esto porque se me llenó de agua? Es algo incoherente para uno nomás. Sí. Y para ellos, yo no sé. A ellos, yo para mí no les importaba porque ellos estaban 4 años y se iban y todos los mandatos lo mismo. Claro. Te llenaban de promesa el primer año cuando te inundabas y venían y te sí, te vamos que esto que el otro, te vamos a sacar. Sacaron 4, metieron 4 con más chicos. No entendés. Y de encima te decían que no, que las iban a tirar y nunca las tiraron. Claro. Volvieron a meter más gente. No ven eso. Yo no sé, es un gasto innecesario para ellos y sufrible para nosotros, porque nosotros somos los que vivimos acá. Claro. Natalia, en principio son 10 las viviendas. ¿Habría habría más vecinos y vecinas ahí que se quieren ir también? La verdad no sé. Ah. Dice que van a seguir trabajando ellos en el barrio, sí. Tanto el intendente como el Escano, sí. Y el intendente. Mm. Yo la verdad no sé si se querrán ir todos, se querrán quedar. Mm. Para mí, qué sé yo, para mí ver, es innecesario quedarte acá. Yo sé que la calle no la van a arreglar, te digo la verdad, sinceramente. La Santa Cruz hace miles de años que está llena de... ¿viste cómo está? Sí, sí, sí, sí. Acá, por 2 cuadras, 1 cuadra y media, 2, que se llena de agua, para mí no la van a arreglar. Te digo sinceramente la verdad, lo que yo pienso, la Santa Cruz hace mil años que está así y va a seguir estando así. Priorizan otras cosas como mega estadio, ponele, en gastar ahí y no gastar en 2 o 3 cuadras que la gente vive y tiene que acostumbrarse a vivir en toda esa... desecho cloacal, estancamiento de las cloacas rotas, de todo un poco. Pero, viste, priorizan otras cosas y no a la realmente al pueblo. Eso es lo que están haciendo. Claro. Bueno, Natalia, queríamos tener el testimonio de una de las familias que va a ser reubicada. No sé si quedó algo que nos quieras decir. Yo te digo la verdad, yo hasta que no tenga la llave en mano y me digan, sí, acá está tu casa, te puedes ir. Viste, es ver para creer. Claro, sí. Puede haber todo lo que vos quieras firmado, pero yo hasta que no tenga la llave en mi mano y me digan, sí, acá está, ahí voy a estar tranquila. Claro, cuando hagas ahí la mudanza. Voy a respirar y voy a estar tranquila. Como creo que todas mis vecinas, lo mismo. Claro. Bueno, Natalia, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos porque siempre nos acompañaste y nos seguís acompañando en esta lucha que tenemos nosotros, que somos 10 mujeres que viste que andamos para arriba y para abajo. Sí. Y siempre vos estuviste para nosotras y te agradecemos mucho. Bueno, te mandamos un abrazo fuerte, Natalia, que tengas buen día. Bueno, gracias.